Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien todos. Nosotros en este momento nos encontramos acá en Estados Unidos con los chicos. Antes de llegar acá, grabamos para el Got Talent, ahí en Argentina. Gracias a Dios nos fue muy bien. Buenas repercusiones. Nos escribió muchísima gente a través de la página de Instagram felicitándonos. Nos han salido trabajo también gracias a eso. Y bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos por todo lo que se generó por nuestra presentación. Nada, nosotros buscamos todo el tiempo espacios para que podamos mostrar un poco de lo que hacemos. Y bueno, también gracias a eso, de lo que tratamos de buscar siempre, fue lo que nos llevó a estar hoy en día acá en Estados Unidos, trabajando para el mejor circo del mundo. Que es el Ringling Bros. Nos encontramos trabajando para Feld Entertainment, que es el productor que produce Disney on Ice. Bueno, tiene muchísimos espectáculos a cargo. Acá es increíble esa empresa, nos tratan increíblemente. Y bueno, nos estamos preparando a full para el estreno, que sería el 28 de septiembre. Los espectáculos van a ser en microestadios, con capacidad de 15, 20 mil, 35 mil, 40 mil personas, así que va a ser inmenso todo eso. Y bueno, Argendance se encuentra acá formando parte de este increíble espectáculo. Somos como 80 bailarines, así que imagínate lo grande que es todo esto. Así que bueno, nada, vamos a dejar lo mejor posible, representado a Argentina, al folclore, a nuestro malambo. Así que bueno, nada, estamos muy, muy, muy felices y vamos a trabajar acá por un largo tiempo, 2 añitos. Les mando un abrazo grande a todos y bueno, gracias por siempre darnos el espacio para poder por lo menos decir lo que venimos haciendo con la compañía. Un abrazo a todos.